La linterna de Diógenes. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia. La historia no como un producto de consumo. La historia no como un simple entretenimiento, pretendidamente aséptico, neutral e incoloro. Desde este proyecto pretendemos ofrecer un espacio para la divulgación de la historia con actitud crítica. La historia como herramienta para situarnos en el tiempo y en el espacio. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao, sed todas bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Viajamos hasta los años 20 y 30 del pasado siglo XX en Alemania y nos centraremos en esta ocasión en la posición de la universidad respecto a los nazis, el papel que estudiantes y profesores tuvieron tanto en el ascenso como en la legitimación del Tercer Reich. Este es el viaje propuesto para esta semana y estáis todos invitados a acompañarnos. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, la universidad y la Alemania nazi. Políticos, intelectuales, sociólogos, historiadores, todos suelen coincidir en la importancia de la educación en la construcción de una sociedad. Hoy volvemos la vista hacia la convulsa Alemania, de la convulsa primera mitad del siglo XX, para discernir el papel de la universidad, de profesores y estudiantes en el ascenso y consolidación del régimen nazi. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Morente, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y además autor de múltiples publicaciones en revistas especializadas, así como libros sobre el magisterio, los intelectuales o la universidad en regímenes como el franquista o el nazi. Francisco, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Se puede considerar la educación, junto con la propaganda, el principal instrumento de una política totalitaria? Bueno, es uno de los elementos clave, evidentemente, la socialización de los niños y de los jóvenes en la ideología de un régimen totalitario, pues es un elemento fundamental, sobre todo si se pretende construir un régimen de larga duración, ¿no? Y, por tanto, los instrumentos de socialización política son muy diversos, pero sin duda la educación, la escuela es uno fundamental, sí. En el caso alemán, ya desde el siglo XIX, la universidad tenía un gran prestigio. De ella surgieron algunas de las más grandes figuras del pensamiento europeo. Si hacemos un repaso del siglo XIX, a nivel intelectual nos vendrán, entre otros, a la mente pues Kant, Hegel, Marx, Nietzsche. ¿Podemos observar algún tipo de evolución ideológica hacia el nacionalismo o el antisemitismo dentro de los estudiantes de las universidades alemanas ya desde el siglo XIX? Pues sí, realmente los estudiantes alemanes tienen una larga, tenían una larga tradición de asociacionismo. Había unas asociaciones estudiantiles que se llamaban las corporaciones de estudiantes, que eran muy activas y realmente reunían a buena parte del estudiantado universitario, ¿no? Normalmente siempre estas corporaciones habían estado muy ligadas al nacionalismo alemán. Lo que pasa es que el nacionalismo alemán a lo largo del siglo XIX fue cambiando de una manera sustancial, ¿no? Desde la etapa, digamos, previa a lo que los alemanes llaman el Vormärz, el periodo anterior a las revoluciones de 1848. A partir de ahí, el nacionalismo alemán va evolucionando en un sentido cada vez más conservador y los estudiantes evolucionan también en esa dirección, ¿no? Y también entre ellos el peso del antisemitismo se va haciendo cada vez mayor, pero esto es un fenómeno que no afecta solo a los estudiantes, la verdad es que es un fenómeno bastante generalizado en la sociedad alemana de la segunda mitad del siglo XIX y de otras sociedades europeas. A veces tenemos tendencia a pensar que eso del antisemitismo es una cuestión casi genética de los alemanes, y no es así, era un fenómeno mucho más extendido de lo que a veces se acostumbra a decir, ¿no? Los nazis denominaron retrospectivamente como época de lucha al periodo que va desde la fundación del partido a la conquista del poder. ¿Qué papel jugaron los estudiantes nazis en esa época de lucha? Bueno, realmente fue un papel muy, muy importante. Hay que decir una cosa previamente para situarnos, y es que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el fascismo italiano, y de hecho con el propio fascismo español, con el falangismo, donde en ambos casos, en Italia y en España, el peso de los estudiantes universitarios en las primeras organizaciones fascistas o falangistas, ¿no?, fue realmente muy importante, hasta el punto que en el caso de Italia, por ejemplo, muchos de los grupos locales del fascismo fueron fundados por los grupos universitarios fascistas, ¿no? Y la presencia de estudiantes universitarios en el partido fascista, sobre todo en los primeros momentos, era superior en porcentaje a lo que esos estudiantes representaban en el conjunto de la sociedad italiana. Había una sobrerepresentación en este sentido de estudiantes en el seno del partido fascista. Quiere decir que su peso proporcional era realmente muy importante. Claro, en Alemania fue algo diferente. En Alemania el partido nazi no surge o no se nutre fundamentalmente del estudiantado universitario en sus orígenes, ¿no? A pesar de eso, hay ya grupos de estudiantes nazis pues desde el año 21, 22, desde muy pronto, ¿no? Pero es a partir del año 26 cuando se crea realmente la organización de estudiantes nazis, la Liga de los Estudiantes Nacionalsocialistas, que es inicialmente es un grupo pues muy pequeño, pero que muy rápidamente se va a convertir, de una manera bastante sorprendente, se va a convertir en una organización con una gran influencia o con un peso notable en las universidades alemanas, ¿no? Por ejemplo, ya el año 27 empiezan a tener la presidencia, los nazis empiezan a tener la presidencia de algunos comités de estudiantes en universidades pues como Kiel o como Frankfurt, ¿no?, por ejemplo. Y a partir del año 28 y el año 29, en algunas universidades son ya la organización mayoritaria, y el año 29 en alguna universidad obtienen ya la mayoría absoluta de los votos en las elecciones que se hacían cada año pues para elegir al comité de estudiantes de la universidad, ¿no? Quiero decir con esto que los estudiantes, la Liga de los Estudiantes Nacionalsocialistas, obtiene una presencia pública e incluso unas primeras parcelas de poder en el ámbito universitario en un momento en el que el partido nazi sigue siendo absolutamente minoritario. Es decir, cuando el partido nazi no llegaba ni al 3% de los votos, por ejemplo, en las elecciones de 1928, los estudiantes universitarios estaban ya muy por encima en porcentaje de votos en muchas universidades alemanas, ¿no? Y esto, evidentemente, digamos que fue un elemento muy significativo y un indicio de que el partido nazi tenía una capacidad de penetración social que iba más allá de lo que el resultado electoral estricto podía indicar, ¿no? Quizás incluso si nos salimos de los estudiantes estrictamente nazis, hubiese ya un caldo de cultivo dentro de una amplia esfera dentro de la derecha nacionalista y volkis de los estudiantes alemanes, ¿no? Quizás antes de la propia fundación del partido. Claro, efectivamente. Es que ahí está la clave de la expansión de la influencia nazi de los estudiantes en la universidad. Porque esas corporaciones de estudiantes a las que yo antes hacía referencia y que aglutinaban, pues a finales de los años 20, algunos estudios señalan que más de la mitad de los estudiantes universitarios alemanes formaban parte de alguna de estas corporaciones de estudiantes, ¿no? ¿Qué caracterizaba a estas corporaciones de estudiantes en los años 20? Pues una ideología fundamentalmente nacionalista, yo diría que ultranacionalista, pangermanista, conservadora en general, militarista y fuertemente antisemita. Claro, todos estos elementos que acabo de citar, todas estas características que acabo de citar, son perfectamente adjudicables también a los nazis. Por tanto, había ahí un territorio compartido entre estas corporaciones estudiantiles y los nazis, que era un territorio por el cual, o a través del cual, los nazis podían crecer fácilmente. De hecho, hay un momento que es clave en la evolución, en general, del partido nazi y de los propios estudiantes, de la organización de estudiantes en concreto, ¿no? Entre el año 26 y el 28, el partido nazi en su conjunto y la Liga de los Estudiantes Nacionalsocialistas en particular, había desarrollado una estrategia que podríamos denominar, los nazis la denominaron el plan urbano, y que pretendía hacerse con una base de apoyo social fundamentalmente en las ciudades, de base popular, intentando penetrar en los ámbitos laborales, de los trabajadores. Y en esa fase, tanto el partido como la propia organización de estudiantes universitarios tiene un discurso muy socializante, en la que el peso de los elementos sociales es muy importante. Pero en las elecciones del 28 demuestran que esa estrategia no conduce a ningún lado, porque el resultado electoral es realmente malo, y el partido decide un cambio de estrategia. Y eso se traduce, en el caso de la Liga de los Estudiantes Universitarios, en un cambio de dirección. La dirección pasa a manos de Baldur von Schirach, que será el gran líder, digamos, primero de los estudiantes y luego de las juventudes en Alemania durante todo el Tercer Reich, y este giro no es solo un cambio de personas, es un giro de estrategia política. Se abandona la parte, los elementos más socializantes, más izquierdistas, si se quiere decir de esta manera, para insistir más en los elementos antidemocráticos, en los elementos, en el fondo, pues más conservadores, de ruptura, pero, digamos, de defensa del orden social. Y eso es lo que permite que las corporaciones estudiantiles, que representaban evidentemente estudiantes de clases medias y clases altas y con una orientación muy conservadora, empezaran a ser, digamos, receptivos al nuevo discurso de los nazis. Y de hecho, el crecimiento electoral de los nazis en la universidad, que en los años 1930-1931 la Liga de Estudiantes Nacionales Socialistas es ya la organización mayoritaria en todas las universidades alemanas, prácticamente en todas, y en algunas universidades incluso con porcentajes de voto en el Rangen, por ejemplo, por encima del 70%, y en otras del 50-60% en muchas universidades. Eso solo es posible precisamente porque los estudiantes de las corporaciones, aunque siguen formando parte de las corporaciones, en las elecciones, digamos, de las universidades, votan a los candidatos nazis. El historiador Gottschalk, en su libro La utopía nazi, entre otras cosas, destaca que el movimiento nazi atraía a buena parte de la juventud, y pone como ejemplo a los altos cargos del partido nazi y los que luego ocuparon también altos cargos en el gobierno, cuya media de edad era muy inferior a la habitual en política. ¿Por qué el fascismo tenía esa, o en este caso el nacionalsocialismo, tenía esa capacidad de movilización en amplios sectores juveniles? Bueno, no es solo el nazismo, efectivamente es una característica del fascismo. El fascismo se caracteriza siempre, es un movimiento, una ideología, ¿no?, que pone el vitalismo en primera fila, el activismo, ¿no? Y la apelación a la juventud. Es un movimiento, pretende ser un movimiento de ruptura, ¿no? Es un movimiento que denuncia, digamos, el orden burgués tradicional, ¿no?, que considera que es un orden caduco, es un orden, el aburguesamiento se identifica además con, pues, en fin, con unas generaciones ya adultas, de edad o de edad ya más avanzada, que han llevado, pues, a Europa a la catástrofe del de la Gran Guerra, a la degeneración nacional, a la decadencia de grandes naciones como podía ser Alemania, y lo que se plantea es una regeneración nacional que ha de ser protagonizada por una nueva generación, ¿no? Entonces hay una apelación continua a los jóvenes, y eso lo encontramos en el fascismo italiano, lo encontramos en el falangismo, lo encontramos en el fascismo francés, y por supuesto lo encontramos también en el nazismo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que muchos jóvenes se sientan atraídos por el fascismo en general y por el nazismo en particular. Pero cuidado, también ocurre algo muy parecido con el comunismo. El comunismo hace también es un proyecto de ruptura, en este caso clarísimo, además de ruptura y de cambio de sistema, ¿no? Pero que también apela a la juventud. De hecho, la militancia de los partidos comunistas en los años 20, pues, se nutre en buena medida en Alemania, muy claramente, de militantes muy jóvenes, ¿eh? Igual que pasa con el nazismo y en particular y con el fascismo en general. El fascismo es, algún autor incluso ha hablado de una especie de revuelta generacional, ¿no? El fascismo, yo creo que es una forma reduccionista de verlo, ¿eh? Si redujéramos el fascismo a una mera revuelta generacional, no entenderíamos el fenómeno fascista. Pero ese componente de revuelta generacional, de lucha de generaciones, está presente durante toda la historia del fascismo. A la larga, de hecho, eso le plantea un problema, porque, claro, los que eran, especialmente, por ejemplo, en Italia, ¿no?, los que eran dirigentes del fascismo en los primeros años 20 en Italia, pues era gente que tenía 26, 28, 30 años, ¿no? Mussolini era un poco mayor, pero digamos, muchos de los dirigentes fascistas, y en Alemania pasaba igual, en Hitler era un poquito mayor, pero muchos de los dirigentes nazis pues tenían esa edad, tenían entre 25 y 30 y pocos años, ¿no? Pero claro, a finales de los años 30 o a principios de los 40, esa gente ya tenía, ya pasaba de los 40 años, ¿no? Y seguían con el discurso de la apelación a la juventud, ¿no? Pero no había relevo generacional. Eso fue un problema que los fascistas italianos se plantearon, ¿no?, en la segunda mitad de los años 30, cómo resolver ese problema, porque era más, digamos, claro, los que habían iniciado el movimiento fascista con el discurso de la apelación a la juventud habían dejado de ser jóvenes, pero no estaban dispuestos a dejar su puesto a las nuevas generaciones, ¿no? No dejó de ser una contradicción que, en todo caso, no sabemos cómo se hubiera resuelto, porque la guerra pues puso punto final a la experiencia, ¿no? La temporada pasada hablamos de organizaciones paramilitares como las SA. Comentaste que la violencia callejera de los nazis les hacía en buena parte ganar adeptos y simpatías entre sectores de la burguesía, que verían en este activismo paramilitar como una forma eficiente de mantener el orden frente a la amenaza obrerista. ¿Este activismo violento de los nazis resultaba un atractivo añadido para los jóvenes estudiantes también? También, sí. El en Alemania, sobre todo los estudiantes de las corporaciones, eran jóvenes, bueno, muchos de ellos, evidentemente ya a finales de los años 20, no eran jóvenes con experiencia de la guerra, pero sí que eran jóvenes que muchas veces eran hermanos de los combatientes de la guerra. Eran, digamos, la generación de posguerra que no había vivido la guerra, no había tenido la oportunidad de vivir la guerra, que muchos pues la mitificaban, ¿no?, como un momento de una experiencia singular, de exaltación, de sobre todo en estos ámbitos, ¿no?, de extrema derecha o de nacionalismo exacerbado, ¿no? Y entonces había, entre ellos había una visión pues un tanto romántica, un tanto idealizada de la guerra, en la línea, por ejemplo, de lo que hace Ernst Jünger, ¿no?, en su libro Tempestades de Acero, ¿no? Es una estetización de la guerra como un momento, digamos, de creación, de regeneración, casi un momento bello, ¿no? El espíritu de las trincheras, ¿no? Claro, el espíritu de las trincheras, de la camaradería, de la solidaridad de los soldados en el frente, donde las diferencias de clase, por ejemplo, desaparecen aparecen en favor de la cohesión, ¿no?, de los camaradas, ¿no? Todo eso luego es recuperado por los nazis, pero no solo por los nazis, también por los pensadores de la llamada revolución conservadora, ¿no?, que hablan de la Volksgemeinschaft, de la comunidad popular, en la que lo que cuenta son los vínculos como miembros de la comunidad por encima de las diferencias de clase, ¿no? Entonces todo eso está muy presente. Y por ejemplo, entre los estudiantes de las corporaciones de estudiantes eran bastante habituales los duelos. Es muy frecuente en Alemania, o era muy frecuente en Alemania, que estos jóvenes universitarios tuvieran cicatrices en algún lugar del cuerpo, incluso a veces en la cara, que eran el resultado de los duelos con sable, que formaban parte prácticamente de una larga tradición de estas corporaciones, ¿no? Claro, toda esta exaltación de la violencia, del espíritu de las trincheras, del recuerdo de la guerra como algo pues creador, regenerador de la nación, hacía que el discurso nazi y sobre todo el activismo nazi pues fuera muy atractivo para estos jóvenes. Sin duda fue un elemento también aparte del estrictamente ideológico, este activismo, este vitalismo, este culto a la violencia fue otro elemento clave de atracción de este mundo universitario por parte de los nazis. Esas cicatrices que mencionabas como consecuencia de los duelos con sable y tal, entiendo, si no me equivoco, eran también como una especie de marca, ¿no?, de quizás de pertenencia a esa corporación, es decir, se exhibían con orgullo en la... Sí, sí, sí. Era un signo de virilidad, ¿no? Era un signo de espíritu militar, de orgullo, ¿no? De pertenecer a las corporaciones y de ser capaz, ¿no?, pues de enfrentarse con quien hiciera falta y arrostrar las consecuencias. En este caso, pues las cicatrices eran la mejor muestra, ¿no?, de la valentía, del arrojo, del honor, este tipo de conceptos, ¿no?, tan queridos por los fascistas. Vayamos con el profesorado. Una tesis muy difundida dice algo así como que el profesorado alemán se mantuvo bastante indiferente a los nazis, indiferente a las cuestiones políticas, recluido en sus actividades científicas y académicas. ¿Qué papel ejerció el profesorado en la legitimación del régimen? Bueno, antes de llegar a la legitimación del nazismo, quizá convendría hablar un poquito de cuál fue la actitud, digamos, del profesorado en esa etapa del Kampfzeit, ¿no? De la época de lucha, ¿no? De la época previa a la llegada al poder, ¿no? Porque es verdad que a veces se ha dicho que el profesorado fue, digamos, poco... se sintió un poco atraído, ¿no?, por el nazismo antes del año 33, ¿no? Y se suele arguir que, bueno, pues que había relativamente pocos, muy pocos militantes, profesores universitarios que fueran militantes del partido nazi, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a veces se ha sostenido que el profesorado alemán pues era básicamente apolítico, ¿no?, y esto de la política no le interesaba y se mantuvo al margen, antes y después, ¿no?, antes de la llegada de los nazis al poder y después de la llegada de los nazis al poder. Bueno, esta es una tesis bastante antigua, pero que los estudios de las últimas décadas pues han ido pulverizando, yo creo que de una manera definitiva, ¿no? No se puede seguir sosteniendo, creo yo, ese planteamiento. Para empezar, el profesorado universitario en Alemania, en los años 20 o principios de los años 30, era un profesorado básicamente muy conservador en general. Yo creo que aquí hay una diferencia notable entre lo que pasaba en Alemania y lo que pasaba en Italia o lo que pasaba, por ejemplo, en la España de la Segunda República, donde evidentemente había muchos profesores universitarios conservadores de la derecha, de las distintas opciones de la derecha, pero en Italia o en España yo diría que el porcentaje de profesores que se podían identificar con posiciones progresistas, y esto incluía desde el republicanismo, digamos, de izquierdas, el republicanismo progresista, lo que podía representar en España pues un partido como Izquierda Republicana, ¿no?, el partido de Azaña, hasta las posiciones de la socialdemocracia, los partidos socialistas, ¿no?, en Italia o en España, estos porcentajes en Italia o en España eran superiores a los que se daban en Alemania, ¿no? Los profesores alemanes que militaran o que simpatizaran con la socialdemocracia alemana, no digamos ya con el Partido Comunista Alemán, eran realmente una cantidad pequeña. Incluso los que se podían situar en posiciones de un republicanismo progresista también, ¿eh? Hay muchas evidencias de que el compromiso de los profesores universitarios con la República de Weimar fue más bien, digamos, tenue, por no decir bastante frío, bastante distante, ¿no? Claro, esto no quiere decir que el profesorado fuera un apolítico, ¿no?, o que fuera ajeno a la política. Más bien, como digo, hay bastantes evidencias de todo lo contrario, ¿no? Entre el profesorado universitario, las críticas contra la República de Weimar fueron constantes y muy frecuentes, ¿no? La deslegitimación de la República de Weimar desde posiciones del mundo académico fueron constantes, y evidentemente el prestigio que el profesorado universitario tenía en aquella época, y en Alemania de una manera muy especial, pues hacía que estas descalificaciones de la República como la causante prácticamente de todos los males, ¿no?, del desorden social, incluso de la derrota de Alemania en la guerra, la aceptación del diktat, ¿no?, de las condiciones de paz que se habían impuesto a Alemania, luego de la hiperinflación de los años del año 23, toda esta deslegitimación de la República pues no dejaba de tener evidentemente un impacto sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, muchos de estos profesores, digamos que se situaban efectivamente no en el ámbito de los nazis, pero sí en el ámbito de los dos grandes partidos de la derecha y de la extrema derecha, digamos, burguesa, ¿no? El Volkspartei, el Partido Popular Alemán, y los llamados nacional alemanes, el Partido Popular Nacional Alemán, que sería el partido más de la extrema derecha, digamos, no nazi, pero digamos que era claramente contrario a la República, ¿no? Por tanto, digamos, yo diría que el papel de estos profesores en la deslegitimación de la República de Weimar fue muy importante, y eso a la larga allanó el camino de los nazis hacia el poder, ¿no? Y luego, en los momentos de crisis de la República, sobre todo el año entre el 30 y el 33, pero sobre todo el año 32, que es el año crítico, ¿no?, previo a la llegada de los nazis al poder, el número de profesores que poco a poco se fueron aproximando al partido nazi, que firmaron, por ejemplo, manifiestos de apoyo a las candidaturas nazis en las diversas elecciones que hubo el año 32, ¿no?, las presidenciales en las que se presentó Hitler contra Hindenburg, o en las elecciones de julio, en las elecciones de noviembre, fue un número que empezaba a ser significativo, y en las elecciones ya de marzo del 33, que son las que consolidan a los nazis en el poder, pues ese número fue creciendo, ¿no? Por tanto, digamos que el papel del profesorado, ya antes de la llegada de los nazis al poder, fue importante, insisto, primero en la deslegitimación de la República y, por tanto, en la preparación del terreno, y luego en el compromiso creciente de algunos profesores con el partido, ¿no? Y luego ya, yendo más a la pregunta que hacías, ¿no?, la legitimación posterior, no ha llegado al poder, es aún más clara. Por ejemplo, digamos, las elecciones son que consolidan a los nazis en el poder son en marzo del 33, y en abril del 33, lo que podríamos llamar una especie de una junta directiva de las universidades alemanas, ¿no?, una especie de consejo de rectores, para entendernos, ¿eh?, de las universidades alemanas, hizo una declaración pública en la que inequívocamente daba la bienvenida al nazismo y sobre todo a Hitler, ¿no?, como la persona que iba, y el partido y el gobierno que iba a proceder a la regeneración de la patria y de la universidad alemana, ¿no? Y a partir de ahí, documentos de ese tipo fueron muy frecuentes. A finales del 33, por ejemplo, hubo un manifiesto que firmaron casi 1.000 profesores universitarios alemanes, prácticamente poniéndose en manos de Hitler y diciendo poco menos que lo mejor que le podía haber pasado a Alemania y a las universidades alemanas era que Hitler fuera el canciller de Alemania, ¿no? Y ese es un manifiesto, además, que se tradujo a varios idiomas y se difundió por todo el mundo, ¿no? Por tanto, desde este punto de vista, la legitimación que la universidad, o por lo menos una parte importante de la universidad y de los profesores, dieron al régimen fue incontestable, fue muy, muy, muy importante. Hablando de este último manifiesto que has mencionado, de noviembre del 33, entre los firmantes figuraban profesores de gran prestigio, como, bueno, el propio Martin Heidegger. Y como nos has comentado, fue enviado a universidades de otros países, traducido y demás. ¿Qué supuso este apoyo al régimen por parte del profesorado, que incluyendo a figuras del prestigio intelectual internacional, además de Heidegger, por ejemplo? Bueno, evidentemente la importancia de ese tipo de gestos fue enorme, ¿no? Tanto interna como externamente, ¿no? Para la sociedad alemana, ver que el mundo académico, y no hay que perder de vista una cosa, y es que quizá visto desde hoy es difícil de percibir, ¿no? Porque, bueno, pues hoy en día los profesores universitarios pues tienen el prestigio que tienen y bueno, pues es un colectivo que influye más o menos, pero que no son, no constituyen pues un colectivo, en fin, que ocupe un espacio, que tenga un estatus especial en la sociedad, y hablo tanto de la sociedad española como de en general de las sociedades europeas, ¿no? Eso no era así en los años 20, los años 30, y especialmente en Alemania, el mundo de la universidad, un profesor universitario, el colectivo de profesores universitarios tenían un estatus social, un estatus evidentemente intelectual y una capacidad de influencia muy grande, ¿no? Entonces, que estos profesores y alguien como, por ejemplo, como Martin Heidegger, evidentemente un profesor, en fin, un filósofo de prestigio, no solo en Alemania, sino de talla mundial, pues estuvieran de una manera tan inequívoca del lado del régimen y dando su apoyo a Hitler, constituía, en fin, una especie de aval intelectual, casi moral, ¿no?, para el régimen enorme, de una enorme importancia, insisto, ya para la propia sociedad alemana, ¿no? No hay que olvidar que, por ejemplo, los nazis habían llegado al poder y se les había percibido ya antes de llegar al poder como un movimiento bastante plebeyo, es decir, había sectores de la derecha alemana que se los ve y los miraban incluso simpatizando con muchas de las cosas que los nazis decían, o prácticamente con todo lo que los nazis decían. Sin embargo, el aristocratismo, el elitismo social de buena parte de esta derecha, de la burguesía alemana, de las propias élites académicas, hacía que se los miraban con mucha desconfianza, ¿no?, como un movimiento demasiado popular, demasiado plebeyo, ¿no? En este sentido, el apoyo del mundo académico y de gente pues como Heidegger o como Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no?, otro gran académico de talla internacional, pues bueno, contribuía evidentemente a dotar de una pátina de en fin, de como diría yo, de honorabilidad, ¿no? De los hacía más presentables ante sectores de la sociedad que quizá en otras circunstancias los hubieran visto pues eso, como un movimiento excesivamente plebeyo, excesivamente popular, ¿no? Y de cara al exterior, pues evidentemente también, ¿no? Que figuras pues esto, como Heidegger, como Schmitt y otros muchos de prestigio internacional indudable, pues estuvieran apoyando a Hitler y al partido nazi, pues contribuía evidentemente a dotar de una cierta, digamos, legitimidad y una cierta, le daba una carta de presentación que de otra manera no hubiera tenido. Hay que decir una cosa de todas maneras, que tampoco debemos olvidar, y es que hay que situarse en 1933-1934, cuando digamos la imagen que se podía tener en el exterior de los nazis pues no estaba todavía digamos no estaba influida por cosas que iban a pasar después. Nosotros nos miramos a los nazis desde ahora y los miramos a partir de lo que vino después de su llegada al poder y fundamentalmente por todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente el Holocausto, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos una visión de aquello sabiendo cómo iban a acabar las cosas. En el año 33, en el año 34, nadie podía imaginarse que la cosa iba a acabar como acabó, ¿no? Y por tanto, la percepción incluso exterior que se tenía de los nazis, pues quizá no eran percibidos como el peligro que luego resultaron ser al final, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que a la altura del año 32, 33, 34, alguien como Mussolini era un personaje absolutamente, digamos, era un estadista, ¿no?, perfectamente homologable en la Europa de la época. Churchill, por ejemplo, pues lo había había, lo consideraba, ¿no?, como un gran estadista. O el propio Papa se había referido a Mussolini como el hombre de la providencia. Quiero decir que la imagen que tenemos del fascismo hoy en día, y la que se iría, digamos, forjando a partir de un determinado momento, no es la que se tenía el fascismo en el año 32, 33, 34, porque lo gordo estaba por llegar, y no se había producido todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Hitler o el partido nazi del año 33 o del año 34, si iba acompañado de pues este aval del mundo académico, del mundo científico, etcétera, del mundo de la cultura en general, pues evidentemente hacía que la imagen de Hitler y de su régimen pues fuera mucho más presentable dentro y fuera de Alemania. En estos meses inmediatamente posteriores a la llegada de Hitler a la Cancillería se dio un periodo de gran agitación y bueno, movilización en general, pero bueno, me quería referir sobre todo a gran movilización estudiantil. Una de las imágenes más popularizadas a través del cine es la quema de libros de autores indeseables para el régimen. ¿Desde dónde se promovió esta acción? Bien, esta fue es una acción muy conocida, efectivamente, ¿no? Y se conoció como la acción contra el espíritu no alemán o antialemán, ¿no? Y consistió, pues eso, en la quema pública de libros en las plazas de muchas ciudades y, lo más sorprendente, en los campus de muchas universidades alemanas. De hecho, solo hubo dos universidades, creo recordar que fueron Friburgo y Heidelberg, creo que fueron las dos universidades donde no hubo quema de libros. En todas las demás universidades se quemaron libros, incluso a veces había profesores que estaban allí, que participaron y hicieron discursos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la escena más conocida y es la foto que habitualmente se suele, de que todos los hemos visto alguna vez, corresponde a la quema de libros en el 10 de mayo en Berlín, y allí estaba pues el ministro de propaganda, Goebbels, haciendo el discurso, etcétera, etcétera. Esto, de hecho, fue una iniciativa de los propios estudiantes alemanes. Fue la organización de estudiantes alemanes que había sido, a esas alturas, digamos, habían sido eliminadas todas las organizaciones estudiantiles, excepto la nazi, y las corporaciones que siguieron pues algunos meses más. Y fue la Deutsche Studentenschaft, ¿no?, el estudiantado alemán, ¿no?, es como se llamaba esta asociación, que fue la única que quedó y que estaba ya copada por por la Liga Nacional Socialista de Estudiantes, fue la que puso en marcha esta campaña, ¿no? O sea, fue un ejemplo de cómo en esta fase, estamos hablando de la primavera del 33, y durante unos meses más, los estudiantes actuaron con un grado de autonomía muy considerable. Esto no fue una orden que llegara de la cúpula del partido ni de organizaciones locales del partido, sino que fueron los propios estudiantes la que la pusieron en marcha, pues sin ninguna directriz previa ni ningún acuerdo previo, ¿no? Y otra cosa es que gente como Goebbels y el propio partido se sumó entusiásticamente, ¿no?, a la propuesta. Pero fueron los propios estudiantes universitarios los que pusieron en marcha esta iniciativa, que consistía pues básicamente en quemar los libros de aquellos autores que se consideraban pues digamos ajenos al espíritu alemán o contrarios a lo que ellos consideraban el espíritu alemán, ¿no? Ya se puede entender que pues aquí había desde liberales hasta comunistas, pasando por socialistas, anarquistas, y por supuesto autores judíos, ¿no?, por el hecho de ser judíos, ¿no? Si no me equivoco, en este paso del año 33 al 34, cuando el gobierno nazi ya estaba sentado en el poder, hay un movimiento de arriba abajo para desmovilizar a los estudiantes, para disciplinarlos, ¿no?, puesto que se daba por finalizado el periodo revolucionario. ¿Esto es más o menos así? Sí. De hecho, es un fenómeno que va más allá de la propia del propio mundo universitario, ¿no? Los nazis, cuando llegan al poder, ponen en marcha un proceso que ellos denominaron la Gleichschaltung, que puede ser traducido algo así como por un proceso de coordinación. En el fondo era un proceso, digamos, de control del conjunto de las instituciones del país por parte del partido nazi y de las autoridades nazis, ¿no? Y este proceso de Gleichschaltung, de coordinación, de unificación, de unificación, afectó pues prácticamente a todos los ámbitos, afectó a la administración, afectó evidentemente a las universidades, afectó incluso a asociaciones de carácter digamos privado, no públicas. Básicamente consistía en que las estructuras de todos estos organismos, fueran públicos o privados, tenían que ajustarse al nuevo modelo que los nazis querían imponer y sobre todo que iban a pasar a estar controladas por los nazis, ¿no? Claro, eso duró unos cuantos meses, fue un proceso largo, fue el proceso, digamos, de la revolución, entre comillas, ¿no? De la revolución nazi, el momento en el que los nazis se hacen con el control de los distintos aparatos del Estado y de los distintos ámbitos de sociabilidad y de asociacionismo de la sociedad civil, ¿no? De tanto del mundo económico, del mundo recreativo, asociaciones deportivas, excursionistas, todos los ámbitos, ¿no? Y eso va acompañado además de los primeros momentos de represión, ¿no? De contra los y de persecución de los rivales políticos, el momento en que se ilegalizan todos los partidos políticos excepto el partido nazi, en que empiezan a ser detenidos dirigentes fundamentalmente de socialistas y comunistas, que se desarticulan, se ilegalizan los sindicatos, excepto los digamos los nazis, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando todo eso y eso va acompañado además de una oleada de violencia, no es un mero control político, sino que va acompañado de una violencia notable, ¿no? Esa es la etapa, digamos, de la revolución, entre comillas, que llevan a cabo los nazis. Pero cuando todo eso ha culminado, cuando los nazis ya tienen todo ese control de la situación, llega un momento en que desde la propia dirección del partido, el propio Hitler, dice, bueno, pues aquí la revolución ya ha terminado, ya tenemos el control, ahora hay que entrar en una fase de normalidad, entre otras cosas porque los propios sectores de la alta burguesía alemana, los sectores industriales, los sectores conservadores que habían sido compañeros de viaje de los nazis en todo este proceso, pues también querían un cierto restablecimiento, una vuelta, digamos, al orden, ¿no? y a la tranquilidad. Claro, en las universidades alemanas, ¿qué había ocurrido? Pues que durante toda la primavera, el verano y el otoño del año 33 había habido una movilización estudiantil extraordinaria, que eso fundamentalmente consistió básicamente en el acoso, a veces violento, a los profesores que los estudiantes nazis consideraban, pues, digamos, antialemanes, por supuesto todos los profesores de izquierda, los profesores judíos que quedaron después de la primera depuración, que se había producido y que había echado de la universidad, había expulsado de la universidad a un número importante de profesores judíos, y un poco era una situación en la que los estudiantes prácticamente se habían convertido en amos y señores de la universidad, ¿no? Entonces, efectivamente, a partir del otoño y sobre todo el invierno, ¿no? Del otoño-invierno del 33 al 34, desde la dirección del partido se intenta un poco meter en cintura, bajar el nivel de movilización, controlar a los estudiantes universitarios, pero insisto, en la misma línea que se estaba poniendo un poco de orden en el conjunto de la movilización nazi, ¿no? Algo parecido había ocurrió con la SSA, ¿no? En ese contexto, que representaba pues el sector que estaba diciendo, ¿no?, que hacía falta una segunda revolución, que había que seguir avanzando en la revolución nazi, ¿no? Y eso conduce después a la noche de los cuchillos largos en el año 34, etcétera, etcétera. Pues forma parte de ese proceso complejo. ¿Hubo depuración del profesorado? Sí, hubo depuración del profesorado. No hubo, y esto, por ejemplo, es una diferencia, por ejemplo, con lo que ocurrió en el caso español, ¿no? Donde hubo una depuración, del profesorado a partir de una legislación explícita de depuración del profesorado. Eso ocurrió durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, en España, digo. En el caso alemán, no. En el caso alemán no hubo una ley, no hubo un decreto, no hubo una normativa específica para depurar al profesorado de la universidad o de las escuelas de primaria o de los institutos, ¿no?, los gymnasien, en las escuelas de secundaria. Lo que hubo fue, lo que se aprobó fue una ley en abril del 33, prácticamente con los nazis recién llegados al poder, una ley que se llamó Ley de Restablecimiento del Funcionariado Alemán, y que por tanto afectaba a todos los empleados públicos, todos los funcionarios y todos los empleados públicos, y eso incluía, pues lógicamente, a los profesores de las universidades. Y esa ley, entre otras cosas, establecía que podían ser expulsados de sus cargos, insisto, cualquier funcionario, podían ser expulsados de sus de la función pública y perder, por tanto, su trabajo. Cualquier funcionario cuya conducta o cuya ideología fuera contraria a los intereses del Estado. Lo cual, dicho así, pues ya puedes imaginar que permitía, pues en fin, una discrecionalidad absoluta, ¿no?, a la hora de actuar, ¿no? Y además también establecía que eran expulsados de la función pública todos los funcionarios, todos los empleados públicos judíos, con la única excepción de aquellos que habían combatido en la Primera Guerra Mundial. Estos fueron los únicos que quedaron, digamos, se les reconoció todavía ese sacrificio que habían hecho durante la Primera Guerra Mundial, les permitió mantenerse en sus cargos. Claro, ¿esto qué significó? Pues que todos los profesores judíos de la universidad alemana, y había muchos, que no hubieran sido combatientes en la Gran Guerra, perdieron su, fueron expulsados, ¿no? Y, por supuesto, fueron expulsados también todos los, aplicando eso que os decía, eso que decía antes, ¿no?, de cualquier persona, cualquier funcionario cuya conducta o ideología fuera contraria a los intereses del Estado alemán, pues aplicando ese criterio, los profesores socialistas, comunistas, los pocos comunistas que había, ¿no?, pero los socialistas que había, que eran algunos más, e incluso muchos liberales progresistas, etcétera, estos fueron expulsados también de la universidad, ¿no? Y luego, las leyes de Nuremberg del año 35, que establecían los criterios y los derechos de ciudadanía en Alemania, eliminaron esa pequeña excepción que se había hecho con los judíos que habían combatido en la Guerra Mundial, y eliminó ese, digamos, privilegio, si se quiere decir así, ¿no?, ese derecho que se les reconoció, lo eliminaron también, y a partir del 35 los pocos profesores judíos que quedaban en la universidad fueron expulsados también, ¿eh? Con lo cual, a partir del año 35 no había ya profesores judíos en la universidad, ninguno, y era difícil encontrar algún profesor que fuera, pues, socialista, o, en fin, o, que no fuera como mínimo de orientación conservadora, en fin, o nazi, evidentemente. Ah, lo que es difícil establecer son las cifras de esa depuración, porque no se ha, a día de hoy todavía no se ha cerrado, entre otras cosas porque es difícil muchas veces de establecer, ¿no?, y de seguir los procesos de depuración, porque no había propiamente procesos de depuración, ¿no? Pero, en fin, se estima, los estudios que hay al respecto calculan que aproximadamente una tercera parte del profesorado universitario perdió su puesto en la universidad. Muchos de ellos, insisto, por su condición de judíos, más allá de que fueran de una ideología o de otra, ¿no? Y a esto, perdón, hay que añadir también, digamos, lo que podríamos denominar una especie de autodepuración, ¿no?, de los profesores, los muchos profesores que abandonaron, y muchos de ellos de gran nivel y de gran prestigio, que abandonaron la universidad alemana antes de que los echaran, ¿no?, incluso algunos antes de que los nazis llegaran al poder, ¿no?, o en los primeros meses de los nazis en el poder, ¿eh? Muchos profesores que optaron por abandonar no la universidad, sino Alemania, ¿no?, y que se marcharon, pues, al exilio, previendo que lo que venía era realmente muy duro, ¿no? Y ahí se fueron incluso muchos premios Nobel, el propio Einstein, ¿no? Está entre ellos. Todo esto con el silencio del resto del profesorado. Sí, realmente no hubo apenas casos de profesores que protestaran por lo que estaba pasando. Y era muy evidente, además, lo que estaba pasando. Nadie podía alegar ignorancia, ¿no? Realmente hubo muy pocos casos, muy pocos ejemplos de profesores que protestaran o que intentaran evitar la expulsión de colegas por alguna de las razones que antes he comentado, ¿no? Esto no quiere decir que a todo el mundo le pareciera bien, seguramente no, pero lo que es cierto es que nadie o muy pocos se atrevieron a decir que no les parecía bien. Hubo algún caso, pero no fue en absoluto lo habitual, sino todo lo contrario, ¿no? Incluso hubo profesores que, muchos profesores, que mostraron su conformidad con lo que estaba pasando. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. La educación, junto con la propaganda, el principal instrumento de una política totalitaria. Probablemente hasta la omnipresencia de los mass media, seguramente uno de los principales instrumentos de cualquier régimen. Francisco, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Siéntense. Alumnos, profesorado, reciban mi bienvenida más cordial al curso lectivo de 1942. A todos los nuevos alumnos les quiero decir expresamente que este es un lugar en el que se les formará sin considerar su origen. Ya seáis hijos de campesinos o de empresarios, en esta escuela sois todos iguales. Formaréis la futura élite de nuestro imperio de los 1000 años. Los hombres hacen la historia, pero nosotros hacemos a los hombres. Aquí os cuidaremos. Y no dejaremos de pulir el diamante en bruto que hay en vosotros hasta que se convierta en una reluciente piedra preciosa. Pues cuando al fin llegue la victoria definitiva, necesitaremos dirigentes regionales. Y no me refiero a Carter, no Mecklenburgo. Estoy hablando de dirigentes para Washington, Moscú, Londres o Ciudad del Cabo. Por ello, aprovechad el tiempo, endureced el cuerpo y el espíritu, y sed nobles y fieles camaradas. A nuestros valientes soldados en los frentes del imperio y a nuestro amado Führer Adolf Hitler deseémosles 3 veces ¡victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. En el argumento aparece un mundo donde podamos acceder a información en tiempo real, incluidas fotos y vídeos en streaming mientras viajamos el metro al trabajo a través de un simple teléfono móvil, la libertad de expresión y de opinión en su más alto grado, al poder publicar nuestras ideas e inquietudes y compartirlas con desconocidos en pocos segundos, votar desde nuestras casas qué película debe ganar un premio, tomar decisiones libres, es decir, individuales, sobre economía, eligiendo qué producto nos interesa más con un solo clic, decidir democráticamente qué postura o decisión política es la más adecuada, marcando el me gusta desde el ordenador de nuestra casa, crear grupos de afinidad, de intereses comunes, con gente diversa con la que podemos estar conectados de forma permanente. Todo esto de forma descentralizada, sin que nadie decida por nosotros, porque somos los que decidimos. Y bueno, después de toda esta introducción, ahora viene la pregunta. ¿Este sería el sueño libertario e igualitario o responde más bien a la utopía liberal? Eso es, yo creo, una descripción muy precisa de la utopía liberal, ¿no? Yo creo que las cosas son un poco ambiguas, ¿no? Que hay ámbitos donde efectivamente lo único que queremos es expresar nuestras preferencias, darle un clic y punto, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, sería horrible que nos tuviéramos que poner de acuerdo en todo, ¿no? Sería espantoso. Pero hay muchos ámbitos de nuestra vida donde, no basta sencillamente con expresar nuestros gustos, nuestras preferencias, ¿no? Yo creo que uno de esos espacios es la política, ¿no? Que participar en política no es sencillamente expresar aquello que preferimos, aquello que deseamos, ¿no? Es sencillamente expresar nuestras elecciones. Eso es lo que hacemos en el mercado.

pues yo creo que es la base de todo. Es decir, no es fácil en un sistema que un sistema democrático funcione bien si los ciudadanos pasan o delegan. Delegar es una palabra relativamente blanda. A veces creo que habría que emplear la palabra dimitir, ¿no? Los ciudadanos dimitimos de nuestras obligaciones entregándolas a aquellos que nos representan de una manera o de otra, ¿no? Acción directa. Entenderé por acción directa aquella que protagonizamos nosotros mismos, sin mediaciones ajenas, partidos, burocracias, gobiernos, y encaminada a controlar autogestionadamente la vida propia, de tal manera que retengamos en todo momento y en plenitud la capacidad de decisión al respecto. La propuesta correspondiente reclama autoorganizarse al margen de las instituciones, exigir eludir intermediarios e instrucciones que llegan de fuera. Carlos Taibo, Repensar la Anarquía. El mundo libertario defiende la democracia directa. Una de las críticas más duras a las ideas y prácticas libertarias es en parte de la imposibilidad de aplicar este método a una sociedad compleja como la nuestra. ¿Qué respuesta hay a esto? Lo que respondo siempre cuando me plantean esa discusión es que la alternativa libertaria no se ciñe a la defensa escueta de la democracia directa, plantea una transformación radical de la sociedad que hace posible el despliegue de esa forma de democracia. Una transformación que implica la desurbanización, la destecnologización, la descomplejización, el decrecimiento. Esta transformación acarrearía que las capacidades de decisión, en virtud de un proyecto descentralizador muy ambicioso, estuviesen mucho más cerca de las personas, de tal suerte que las fórmulas de democracia directa encontrasen un camino más fluido. Más allá de lo anterior, de todas maneras, yo entiendo perfectamente, porque me hago también estas preguntas, que se suscita un debate relativo a la viabilidad del proyecto libertario, pero me parece que la réplica principal tiene que ser cuestionar cuál es la viabilidad de aquellos proyectos que se presentan como aparentemente resolutores de nuestros problemas. ¿Cuál es la viabilidad hoy, por ejemplo, del proyecto de la socialdemocracia, cuando vemos dónde estamos y sobre todo cuando tenemos motivos poderosos para augurar a dónde nos van a llevar? En ese sentido, creo que cualquier proyecto que merezca la pena tiene que ser por definición poco realista, porque los proyectos realistas que nos han ofrecido ya sabemos dónde han terminado. En los últimos meses he citado muchas veces una frase moderadamente malsonante de Bernanos, el escritor francés, católico, conservador, pero muy lúcido a la hora de ver las cosas. Bernanos dijo: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Presentan la realidad como si fuese algo neutral dado por la naturaleza, cuando es la construcción que ellos mismos han alimentado con el propósito expreso de ratificar sus privilegios y sus intereses. En ese sentido, si nuestra propuesta alternativa no es crudamente no realista, me temo que estaremos moviendo el carro del sistema que decimos o que queremos contestar. Linterna de Diógenes. Un programa de historia alejado de los intereses del poder. No